Psicodiálogos Radio. Y regresamos aquí a Psicodiálogos Radio para que vamos a hablar, ¿sí?, del estrés pre-final de cuatrimestre. Así le hemos titulado. Tal punto de que nadie quiere hablar porque dice, chihuahua, ya me lo termino otro cuatrimestre, se pasó muy rápido, sí, estamos enfermos, algunos con problemas de pulmones, otros de panza, otros con chicos, niños, otros con, bueno. Vamos. Yo creo que fue un mal día, pero esto es consecuencia de esta situación contigua de, pues, que sí fue un cuatrimestre bastante intenso por las cuestiones de las prácticas. Psicodiálogos Radio. Son cuestiones que está bien, entiendo, la currícula se pensó desde muchos tiempo atrás y se ha planeado, ¿no? Pero sí es pesado realmente. Esto es como un consejo de alumnos que ya pasaron por esto. Para las generaciones que vienen, pues sí se van a tener que poner al tiro. Hay que tomar en cuenta que somos la primera generación Minerva. Entonces ahorita, pues quizás, ojalá y esta plática de alguna manera, pero ojalá que con estas experiencias que vamos a contar y estamos contando ahorita, y ojalá que con el pasar de los cuatrimestres, pues se vayan, sino que cambien la forma de las materias, sí tengan un poquito de cuidado en el momento de tomarlas, ¿no? O de saber con quiénes tomarlas, porque hay muchos que tomamos con maestros que sí mandaron a hacer prácticas, ¿no? En mi caso creo que estuve más o menos, nada más fue alteraciones, aparte también alteraciones nos mandaron a hacer prácticas, aparte de las otras materias educativas. Entonces, ahorita no sabemos ni para cómo ni para cuándo, pero ya estamos aquí, estamos desvelados. Cansados. Pero habíamos propuesto, platicando con compañeros, que está bien, hay gente que le gusta la psicología educativa, ¿no? Qué bien, qué bonito. Cada quien escoge su camino, ¿no? Qué interesante. El punto es que sí sería cuestión de, como decir, ¿no? O sea, si a ti te gusta las materias de educativa, pues tú haces prácticas. A ti que no te gusta, que no te obliguen a hacer prácticas. Porque está bien, ¿no? Es una cuestión es la materia, que sí es una, vamos a salir como psicólogos generales. Una cuestión es la teoría de la de lo que vas a ver, pero muchos pueden decirte, es que y si te llega un niño y si quién sabe qué, pero también tú tienes la decisión de escoger si atiendes al niño o no lo atiendes, ¿no? Está bien que no hay mucho trabajo, pero también no te vas a aventar a algo que realmente no te gusta. Psicodiálogos Radio. Tú llegas en buena onda y dices, es que a mí me mandaron simplemente a observar, ¿no? A observar únicamente porque no tengo todavía este recorrido y la experiencia para poder intervenir. Y lo que ellas hacen, por eso es plática en pasillos de alumnos con alumnos, que te dicen, es que la maestra floja agarra y ya nomás porque llegué yo se sale de su clase, se va a tomar un café, me deja a mí encargado a los niños como si fuera mi responsabilidad. Pero sí es una cuestión que los maestros yo creo que no toman en consideración al mandarte a hacer prácticas. Psicodiálogos Radio. Pero como dices, también hay que verle el lado bueno, sí vamos a aprender y todo eso, pero también su contraparte, como él encontró una psicóloga muy buena en sus prácticas, como otros, nos encontramos con que nos agarraron pues, de sus gatos a hacer su trabajo, cosa que nosotros no tenemos la experiencia ni sabemos cómo elaborarlo, pero eso a ellos no les importa. Psicodiálogos Radio. Yo creo que de todo esto hay que sacar, los que estamos yendo a prácticas, vemos que hay muchas deficiencias, tanto en escuelas que se dedican precisamente a eso, a educación especial. Los que realmente se quieren ir a área educativa, pues yo creo que hay que empezar a ver, ¿no?, este tipo de cosas. Al fin y al cabo, nosotros estamos estudiando psicología en este momento. Y si hay psicólogos ineptos o no, disculpen la palabra, pues es realmente labor de nosotros cambiar esto en un futuro, ¿no? A lo mejor ya llegando como a los 40, 50 años, dices, puta madre, ¿por qué quise psicología, no? Pero por lo mientras, ahorita que todavía estamos animados y que a los que se van a ir para área educativa, yo creo que sí le debemos de echar ganas en ese aspecto para quitar todo este tipo de cosas, ¿no? Porque si realmente, por eso estamos en la imagen, la imagen que tienen de nosotros los psicólogos, por eso tienen las demás personas esta imagen, porque ven que en los psicólogos que ya están en el área laboral, no le echan las suficientes ganas, no están tan preparados como para dedicarse a estos. Entonces es nuestra labor empezar a hacer esos cambios cuando ya nos vayamos al área laboral. Psicodiálogos Radio. Mira, es que lo que estoy escuchando es que ustedes sí se fueron directamente a una escuela. En mi caso, supuestamente teníamos que también ir a una escuela, pero por aras del destino nos equivocamos y nos fuimos al área clínica. Y en el área clínica es totalmente diferente. Yo la verdad estoy encantadísimo allí. Y ahí es donde digo, no, es otra cosa. O sea, yo por eso quizás tengo otra visión diferente a la que ustedes tienen. Porque sí, o sea, no veo esa parte así tan tediosa. Porque sí me ha tocado, la verdad, y he aprendido mucho. Bueno, por lo menos en esta parte, quizás porque por despistado. Sí, es lo bueno que soy muy despistado, muy así. Pero todos los que se fueron a escuelas, muy pocos vienen muy muy bien convencidos de lo que están haciendo. Ahora, lo que comentabas, ¿no? Sí, nos toca observar, pero también tenemos que intervenir un poquito. No intervenir en el sentido de hacer lo que... Pero el problema es que nos hacen hacer cosas demasiado, digamos que, administrativas, casi casi. No, es que, checa, una cosa es que tú ahorita estás en una etapa de formación. Intervienes, pero con lo que te da tu profesor, pero es porque te ves obligado, porque la persona que está ahí, que es su trabajo, que le pagan por ello a ti, ¿no? Te pone a hacer cosas que a ti no te corresponden, ¿no? Es como, voy a ver cómo da clases un profesor y que te ponga a ti a dar la clase. Digo, oye, no manches, o sea, simplemente vengo a observar y ver cómo se maneja un grupo. Pero estas personas, sí, yo he escuchado muchos comentarios que sí hay una deficiencia. Y como dice Celeste, sí, si tú ya estás checando las deficiencias que hay en este momento, o sea, a ti te corresponde corregirlas y mejorar esa parte, si es que te vas a la educativa, o si te toca porque ya no hay un empleo y tienes que ajustarte al contexto en el cual te vaya a tocar, sí tendrías que echarle las ganas, por más que no te guste, ¿no? Eso sí yo lo entiendo, adaptarse a la situación está bien, pero ahorita en un estado de formación que tengas que intervenir, ¿con qué armas? O sea, con una sola materia no creo que puedas intervenir y hacer un buen trabajo como psicólogo. Se supone que tú vas para que esas personas te puedan apoyar y tú puedas ver cómo se desarrolla el grupo, cómo ella aplica ciertas técnicas, cómo maneja a los niños con alteraciones, con estas dificultades que se les presentaron. Eso es lo que tendríamos que aprender. No, hay muchas veces que yo creo que sí te enseñan, ¿sabes qué? Mira, hazle así, dale de comer de esta manera, o trátalo de esta manera. Ah, bueno, entonces ya con ese apoyo ya tú puedes realizar algo, pero piensan que somos la panacea nada más y nos agarran para sus flojenerías. Yo sí creo eso. Bueno, entonces, ¿Qué nos queda con esto? Algún día, quién sabe, alguno de los que estamos estudiando aquí podremos tomar esos lugares. Digo, pues todo lleva un ciclo. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Que el día de mañana que nos toque a alguien poder apoyarlo, como ahorita tendrían que hacerlos en esas instituciones a donde hemos ido, pues comencemos a tener conciencia desde ahora de qué tenemos que hacer para apoyar al que viene, ¿no? Quizás lo hacen con una perspectiva de decir, bueno, pues a mí me costó trabajo aprender o estar en esto, pues quien viene también más o menos tiene que llevar el mismo procedimiento. Es lo que hemos comentado, ¿dónde está esta parte de cooperación? ¿A dónde está el, sabes qué? Yo sé que no vienes totalmente con la teoría que necesitamos para poder trabajar acá, va, te echo la mano. Te digo, en este caso, te digo, he tenido la suerte de lo que dices, encontrarlo. Tuve suerte, pero como dices, desgraciadamente la mayoría no. Entonces, vamos a ver qué pasa. Nosotros, como decían hace un rato, vamos a verlo desde una vista institucional y comenzar a ver qué se necesita cambiar. Psicodiálogos Radio. Tiene mucha razón, Celes. Ya estamos ahí, pero también tiene razón yo. Hacer las cosas por hacerlas, hacerlas nada más para... Porque estamos en un sistema conductista, porque te evalúan por medio de una calificación, por un número, que yo creo que no representa ni el 10% de lo que tú hiciste en el cuatrimestre. Yo honestamente creo eso. Pero así es la manera de evaluar, ¿no? Esta cuestión cuantitativa, que evalúa una cuestión cualitativa. Entonces es muy raro esta situación. Sí creo que muchos están haciendo las prácticas por no por querer, por el deber que se tiene que hacer. Porque si no tienes una mala nota, no le puedes decir al profesor que no, porque tienen que hacerlo, porque todos lo van a hacer. No sé, no entiendo. Bueno, la verdad es que yo difiero un poco con ustedes, ¿eh? A ver, a mí me parece que es correcto mandar a los estudiantes a hacer prácticas. Igual me aburro, ¿eh? Yo voy más para clínica y social que para educativa, me aburro bastante, pero creo que es correcto. ¿Por qué? Porque provocas que los alumnos hagan ejercicio de la autogestión de recursos. Entonces, si bien no tienes un conocimiento amplio, el alumno se ve obligado a investigar técnicas, investigar formas de trabajo con cierto tipo de niños. El problema yo creo que está más bien en las instituciones receptoras. O sea, y me parece que las instituciones deberían de tener un programa para los alumnos que van a hacer prácticas ahí, ¿no? No puede ser que vayas a hacer prácticas y te manden por el café. O sea, es increíble. Pero eso es una variable que no toman en cuenta desde la institución en la que te mandan a hacer prácticas. Exactamente. O sea, las dos partes están involucradas. ¿Por qué? Porque si yo, profesor de la psicología UAP, soy consciente de que a mis alumnos los van a mandar a cuestiones administrativas, les escojo ciertas instituciones en donde ellos pueden ir a hacer prácticas. Se supondría que la Facultad de Psicología tendría que tener acuerdos con ciertas instituciones que realmente te pongan a hacer prácticas, ¿no? Y que no simplemente tú tengas que ir a buscarla, porque ese es un inconveniente. Porque tú al ir a buscarla, es como ir a estar rogando a esa institución que te dé permiso de hacer eso. Y obviamente la institución es así de que, órale, haz tus prácticas, a mí no me importa realmente. Exactamente, para allá es a donde iba. O sea, a ver, parte de la responsabilidad es de la institución que te recibe, ¿no? Pero el trabajo lo podemos empezar a hacer desde la institución que envía a los alumnos. O sea, si empezamos a generar convenios con ciertas instituciones y a empezar un trabajo en conjunto, me parece adecuado el trabajo que se puede lograr, ¿no? Ahora, me parece que no está tan bien planeado esta cuestión de las prácticas, porque puedes tener dos o tres materias donde te envían a hacer prácticas y no te das abasto. O sea, a lo mejor alumnos que vamos, solo tienen como obligación la escuela, sí, ¿no? Pero hay alumnos que trabajan, hay alumnos que toman otros cursos. Entonces, sí se hace difícil, ¿no? Debería, me parece, estar mejor repartido y mejor planeado, por supuesto, o contemplado esta cuestión de enviar en ciertas materias a talleres, ¿no? Digo, a talleres, a prácticas. Psicodiálogos Radio. Pero también hay que tomar en cuenta, y creo que ahorita que mencionaban la cuestión de las instituciones, tanto la que manda como la que recibe, es de que estamos en este caso, ahorita que estamos yendo con niños, bueno, principalmente en alteraciones, que estamos trabajando con seres humanos, y que también si nosotros no llevamos quizás las armas necesarias como para poder ayudarlos, y si con quienes nos estamos confiando, que son los que nos están guiando, pues, digamos que pasan la responsabilidad a los que apenas vamos iniciando, se me hace hasta cierto punto irresponsable de alguna manera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Está bien que nos empezamos a informar, ¿no? ¿Sabes qué? Nos llegó un niño con una alteración del lenguaje, y si a lo mejor en el salón de clases todavía no te enseñan qué es una alexia o dislexia, todo eso, bueno, me pongo a investigar. Pero generalmente nos esperamos a que, ahorita lo comento, tuvimos a un niño que tiene problemas de lenguaje desde que iniciamos, ¿qué fue? Desde agosto. Y a mí me tocaba exponer ese tema, y fue hace esta semana. Entonces ese es el detalle, ¿no? Hay temas que está bien, nos mandan a hacer, pero vamos aprendiendo durante el momento, pero no en el momento que lo necesitamos, sino ya mucho muy después, y dices, con razón. Pero recordemos que, bueno, en mi caso, que ya has trabajado con computadoras, me equivoqué. Con un niño no puedes hacer eso, puedes hacer un mal diagnóstico y eso puede ser perjudicial. Eso es lo que iba con respecto a la intervención. Porque podemos hacer como nuestras propias observaciones y todo, pero el hecho de poner tal cual lo que te estás observando, no, o sea, lo puedes regar y la neta te van a echar a ti la culpa y eso no está chido. O sea, yo apoyo a Liz al 100% con lo que acaba de decir, porque realmente no es que no tengamos la capacidad, simplemente no tenemos como las armas necesarias para llegar y decir, yo le voy a aplicar el diagnóstico al niño y yo voy a sacar todo, y los papás esperan. Es lo que me di cuenta el día de hoy cuando hice mi entrevista con los padres de una niña, que ellos esperan que nosotros lleguemos con una varita mágica y que ¡pum! Mi hija ya no tiene hipoacusia, o ya puede hablar, o qué sé yo, ¿no? O sea, realmente no somos ni siquiera magos para hacer eso. Psicodiálogos Radio. Decía el Dalai Lama, apenas que lo trajo el sindicato del CENTE, que lo trajo esta señora, ¿cómo se llama? Elbester. Él dijo que efectivamente los maestros son, deben de comprometerse. Yo creo que tiene razón, no hay un compromiso aquí en México. Y se los dijo así tal cual, ¿eh? Dice, el maestro tiene una gran responsabilidad y creo que no son conscientes de ello. Ustedes tienen a personas ahí, a seres humanos del otro lado. Y ustedes con sus prejuicios, con sus, no les enseño todo porque ellos son los que me van a quitar el trabajo, sí, pues, todas esas cuestiones las nombró, dice, pero lo que no se dan cuenta es que son seres humanos y que están, ustedes son los que ya tienen, ya pasaron todo ese recorrido y es hora de que lo apliquen y no lo están haciendo. Ustedes son responsables de su aprendizaje. Y luego se quejan de la sociedad que existe. Entonces sí les dejó, yo creo que esa conferencia que dio el Dalai Lama fue bastante interesante porque dejó todas esas cuestiones de pedagogía y de cómo educar, ¿no? Se fue una cuestión de que si el otro es un ser humano, pues enséñale, sácalo adelante, ¿no? Porque ¿qué tipo de sociedad, como decía Kevin, quieres para el futuro? Es la verdad, esta crítica que estamos haciendo también, y hay que ser sinceros, en el futuro quizás se nos haga, porque los que nos queremos dedicar a esto, tenemos que ser criticados. Entonces aquellos que les llegue, pues es cuestión de que digan, hijo, no, pues cómo están hablando de esto, quién sabe qué. Es para cambiar, es para eso, intentamos que sea algo totalmente como, que genere una reflexión en los que están ahorita, ¿no? Están allí. Algunos son buenos, otros no tanto. En el sentido, como ahorita decían, de la enseñanza, de comprometerse, de que vas a venir conmigo, te voy a enseñar lo poco o mucho que sepas, o inclusive vamos a complementar, como decía Kevin, ¿no?, tu conocimiento con mi experiencia. Psicodiálogos Radio. Ese es otro detalle. Lo que me encontré es que también entre psiquiatras y psicólogos no hay cooperación. Imagínense, entonces, como alumnos, ¿cuántas paredes nos estamos encontrando a la hora de ir a practicar? A nivel psicológico, después a nivel médico, y nos vamos encontrando con muchas paredes. Cuando realmente, si queremos que haya un progreso, no por nosotros que estamos preparándonos, sino realmente por aquellos que están teniendo una dificultad para poder ser productivos, porque desgraciadamente en esta sociedad, si no eres productivo, pues te tienen que aislar o te tienen que tratar de manera diferente. Son ellos los que tenemos que ver a un ser humano. Por ellos estamos aprendiendo, por ellos estamos trabajando, seamos psicólogos, seamos médicos o cualquier otra profesión que se dedique a establecer el contacto humano. Psicodiálogos Radio. Hay muchas cosas que se nos escapan de las manos, porque sí somos como que medio soñadores, pero también está esta cuestión de la burocracia, está esta cuestión de las jerarquías, que no puedes saltártelas porque se ponen. Entonces, todo eso se tiene que ir, es paso a pasito, ¿no? Exacto. Es como picar una piedra, es como el agua. ¿Por qué se hacen las grandes cuevas? ¿O por qué se hizo el Gran Cañón? Pues estuvo chinga y jode, millones de años. Y ahí están. Son cositas, o sea, una piedra sí se puede erosionar con una sola gotita de agua. Entonces, pues ahí está un ejemplo. Psicodiálogos Radio. Recordemos que como individuos es toda una mente diferente en cada uno de nosotros. Entonces imagínense cuántas soluciones podemos tener. La cuestión es de que lo digan, de que lo comenten, de que no se queden con ello. No seamos celosos de nuestro saber. Lo conocemos, sí. Vamos a compartirlo, porque ese es uno de los detalles. Somos muy celosos con lo que supuestamente sabemos. Tenemos que comenzar a porque no somos eternos. Qué bueno que, ay, sí, me quedo con esto y voy aquí todo el pinche día, voy a, o todo el, mi vida voy a trabajar. No es cierto. La vida da muchas vueltas. Y quien se queda tiene que tener un conocimiento previo de eso. Se supone que eso es la ciencia. Nos fundamentamos con un conocimiento previo y ese es nuestro apoyo y nuestra ayuda. Pues hagámoslo también en la práctica. Apoyémonos en ¿sabes qué? Tú tienes experiencia, te la voy a aportar, mucho poco que tenga. O dime, ¿sabes qué? ¿Cuáles son mis deficiencias? Creo que esta parte de la humildad, de decir, ¿sabes qué? A lo mejor no tengo el conocimiento y por eso te he hecho el trabajo. Decir, ¿sabes qué? Vamos a trabajar juntos. Qué bueno que así fuera entre guía y alumno, entre las dos instituciones. Psicodiálogos Radio. Sí. Quedamos sí, en eso. Más que tema fue queja, casi, casi. Queja sí, se transformó, ¿no? Era el estrés y se transformó a las cuestiones de las prácticas. Es que nuestro estrés gira en torno a las prácticas. Sí, sí, no, sí. Aparte, incluida de lo que es, bueno, exámenes. Bueno, sí, yo tengo unos dos exámenes nada más, pero los que tienen un buen de exámenes, trabajos finales, proyectos, que esto y que el otro. Y pues realmente sí es como pesado, ¿no? Y tener todo eso, trabajar bajo presión. Algunos no nos gusta, algunos sí les gusta, depende, ¿no? Pero realmente no está bonito como que llegues y tengo que hacer tarea, pero también tengo el diagnóstico porque mañana me tocan prácticas y esto y el otro y la revista y psicodiálogos y Psicodiálogos Radio. Pues también hay que tomar en cuenta que unos maestros pues hicieron algo tan hermoso para sus alumnos conforme a la materia y esto fue el viaje que hicieron los de comportamiento organizacional. Que yo no fui, pero pues tenemos experiencia de nuestros amigochos que sí fueron y qué tienen que decir de ello. Estamos cansados. Psicodiálogos Radio. Sí, no, sí, solo 1,000 trabajadores. Es en donde se refería a Cuauhtémoc Moctezuma, ¿no? Me parece. Sí. Es increíble. Está en Orizaba. Es la segunda planta más grande del grupo Heineken en el mundo. Y solo cuenta con 1,000 trabajadores. Entonces, es increíble ver la línea de producción que está formada por maquinaria, ¿no? De verdad, ¿no? Maquinaria y supervisores. Y, o sea, es de verdad, a mí me parecía impensable que en no sé cuántas hectáreas de terreno y con cuántas naves cuenten, pero en todo ese espacio hay 1,000 trabajadores. Solamente. Y tú ves el trabajo y si dices, te ríes. O sea, porque te rompes todos esos estereotipos que tienes y eso también es bueno, ¿no? Porque efectivamente piensas que entra a la zona de producción es ver gente apurada trabajando, ¿no? No. Te lo juro que había gente solamente parada enfrente de la máquina y veía, creo que si estaban bien selladas o no, y la quitaban. Realmente siento que a lo mejor su trabajo es muy aburrido, sí, en cierto modo. Pero tenemos el cambio de roles y todo eso, ¿no? Pero si hay una cuestión compleja, ¿no? Nosotros simplificamos la situación porque lo vemos desde afuera. Adentro, yo creo que, como le decía, es persona estudiada que tiene, para mí, yo puedo decir, un buen trabajo, que no creo que sea tan cansado, ¿no? Porque tedioso te cansa, sí, el tedio te cansa, el estar, para manejar una máquina, yo creo que pasaron años antes en carrera. Sí. Psicodiálogos Radio. Alguien, me acuerdo, en el salón preguntaba, ¿y qué va a pasar si algún día las máquinas sustituyen al humano? En teoría, se supone que no debe de sustituir la tecnología al ser humano. Pero ahorita lo que acaban de comentar, y yo recuerdo que algo dije así en esa materia, que fue con Vero, le dije, es que cabe la posibilidad de que sí, la tecnología pueda. Y no es de que digas, qué bruto, ¿no? Van a suplir toda. Pero ahorita vemos cuánto produce una cervecera. Tiene que ser de cosas muy muy puntuales. No es en toda la producción general. 2 millones de hectolitros al año. A ver, otra vez. Producen de cerveza 2 millones de hectolitros al año. Y realmente todo lo hace una máquina. Sí, de hecho. Entonces, imagínense, ese proceso que aparentemente era totalmente casero, cómo la industria lo ha automatizado, cómo la tecnología, ahora sí que han acelerado todo el proceso y que inclusive por cuestión de tiempo hasta cambia el sabor, el color, todo, sí, en la cuestión, sí, del proceso de la cebada. Ahora, si nos vamos a otros rubros, no puedo decir que pueda hacer algo similar, ¿no? Bueno, a mí me parece interesante lo que mencionabas, ¿no? Y cómo la máquina ha sustituido la mano de obra, pero me parece también interesante un fenómeno que se tiene que presentar, que es la especialización y el generar conocimiento, el adquirir conocimiento también por parte de los trabajadores. También le preguntamos a la guía y nos hablaba de que ellos cada 8 días hacen mantenimiento a sus máquinas. Entonces, imagínate que una empresa pare cada 8 días, prefiera parar su producción unos minutos para darle mantenimiento a sus máquinas. Eso a mí se me hace increíble. Es difícil de creer, porque como yo prefiero cada 8 días parar la producción en comparación a otras empresas que podrían decir, bueno, mejor trabajo 3 meses bien y cuando la máquina dé de sí, pues la arreglo, ¿no? Vamos, es muy interesante. Entonces te habla también de que tienen gente ya especializada que sabe trabajar cierta maquinaria. O sea, es una visión muy distinta, a mí muy interesante. Psicodiálogos Radio. También algo importante es la situación de poder diferenciar, lo comentaba Leo y era una observación bastante buena, cómo aún así se ponen las jerarquías, ¿no? Porque arriba estaba la zona administrativa y abajo era la zona de del proceso, entonces también estaba muy marcado. Y que esa cuestión de la cual hablaban, de que la maquinaria hacía casi todo el proceso, yo creo que da oportunidad. Lo hablábamos en una cuestión de la película Zygarde, que da una oportunidad de cómo poder dejarle eso a las máquinas y que tú puedas mejorar tu vida intrapersonal, ¿no? Como ser humano, o sea, que tengas esa libertad extra que anteriormente no tenías, porque tenías que dedicarte todo a tú crear las cosas, ¿no? Pero con esta facilidad yo creo que en vez de decir, ¡ay!, asustarnos y de que no, las máquinas y el desempleo, pero ahí tendríamos que tener otro tipo de visión, otro tipo de pensamiento, como para decir, ella está produciendo por mí, a mí me tienen que pagar ciertas cosas y yo tengo que vivir bien. Pero es algo que no creo, es algo bastante utópico. Sí, demasiado utópico, diría yo, porque desgraciadamente cuando hablamos de capitalismo está, ya empezamos a meter otras cuestiones, y entonces ya cuando hablamos de producción, burocracia y que socialismo, y ya meteremos otras cosas. Psicodiálogos Radio.